Bienvenidos a Desconexión. Donde la música se expande. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Desconexión. Hoy, tras haber lanzado el especial del Download la semana pasada, esta semana me toca a mí con el Resurrection Fest. Y como ya viene siendo costumbre y muy agradable, no estoy sola, sino que me acompaña el compañero Aritza. Muy buenas, ¿qué tal estamos? Muy buenas a todos y a todas, encantado otra vez de estar aquí otro día más para repasar un montón de bandazas de probablemente el mejor festi de metal, hardcore y punk de la península. Bueno, sí, ya sabes que va por gustos, ¿no? Dependiendo de lo que te tire más, pero la verdad es que sí. Al menos el más completo, diría. Sí. Bueno, pues hoy me pongo yo las botas, voy a trabajar hoy yo y... sin más preámbulos, pues vamos a comenzar con este viaje intenso. Lo primero que puedo decir es que para mí el Resurrection Fest son mis vacaciones. Es mi tierra prometida a 900 kilómetros de casa. Es la mezcla perfecta entre bandas de aquí y de fuera. Es una batidora de estilos. Es la oportunidad de poder ver a bandas de renombre sin agobios y en un paraje inmejorable, un sitio increíble. Por ello, si las cuentas no me fallan, pues creo que este va a ser el sexto año que acudiré a Vivey. O sea, ya son unos cuantos. Y a falta de poder salir de fuera de la península, qué mejor que nuestro mini Hellfest. Al igual que la semana pasada Aritza nos mostraba sus selecciones en el Download Madrid, pues hoy he querido hacer yo lo mismo, dejándome muchas fuera, pues por falta de tiempo y por no querer extenderlo mucho, pero creo que son muy... son pues las que a mí me gustan hoy, las que quiero ver. Lo repartiré por días y os iremos diciendo quién toca qué día para que os podáis hacer un poco a la idea. Y sin más preámbulos, deciros que el festival se celebrará del 3 al 6 de julio en Viveiro y que, pues, que tengo unas ganas terribles, no puedo con mi alma. Así que nada, vamos a empezar ya con el primer día, que es el miércoles, con la Warm Up. Algo que llevan haciendo ya unos cuantos años y que sirve como aperitivo a la superfiesta después. Con ello, pues la gente del festival se asegura que mucha gente vaya un día antes, como es mi caso. Este año en la Warm Up tocan Kveler Tag, Ignite, Municipal Waste, Buried Tomorrow, Devil in Me, bueno, Devil in Me creo sí, no lo tengo claro, Archivo Adjunto, Back in Town y cerrar la noche Bandera Negra de DJ. Y bueno, yo he querido quedarme con Ignite porque nunca he podido verlos en directo. Y tengo muchas ganas, ya que me transmiten muy buen rollo y creo que van a ser un puntazo para empezar la fiesta. Así que os dejamos con You Save Me, de su último disco 2016, A War Against You, tras 10 años sin sacar nada. Así que ahí os va. Thank you. Bueno, temazo, ¿no? You Save Me. Qué buen rollo transmiten, de verdad. Esta banda me flipa. Y eso que, o sea, la que más, no es la que más me guste el cover que tienen de lo de U2, pero tío, lo hacen tan suyo, la de Sunday Bloody Sunday, que es... Joder, a mí me gusta más que la de U2. Hombre, ya, claro, es... Yeah. Es que el, no sé, es... Guau, sí. Ese tema, muy bestia. Yo te puedo decir que lo vas a disfrutar muchísimo, porque yo los he visto dos veces, una en el propio Resu, el último Resu que fui, porque fue el que empezó a llover... Como si fuera eso alta mar y sí. Estábamos más preocupados de que no se nos derrumbara la tienda que de nada, ¿no? Y los vi destrozadísimo, pero bueno, fue un bolazo. Y luego los vimos en el Colin con un guitarra menos, donde se notó, es verdad, la ausencia de una guitarra y que sonaban más flojos, ¿no? Pero al final Zoli es que tiene la voz que tiene y te dispara un himno del hardcore melódico detrás de otro, así que... Sé que los vas a disfrutar muchísimo. Sí, además no va a tener problemas de solapes, porque el warm-up son todas seguidas. Entonces, pues oye, bueno, a ver los horarios, cómo van y cómo podemos ajustarnos para no acabar muertos, porque a las 3 de la mañana, que no es el caso, ¿no? Pero, en fin. Bueno, pues llegamos ya al jueves, el primer día grande, jueves 4 de julio. Y aquí tenemos ya una buena remesa de grupos que espero no perderme, teniendo en cuenta los solapes. Como el festival cuenta con 4 escenarios, pues he querido elegir uno de cada uno de este día. Uh-huh. Así que vamos a comenzar bien fuertes, pero primero contaros que en el principal pues nos vamos a encontrar con Slayer, una despedida a lo grande que tiene pinta de ser épica, con Parkway Drive, banda ultra pedida en el festival y que nunca he tenido el gusto de ver, y tiene pinta también de convertirse en una de las actuaciones más recordadas. Gojira, ¿qué podemos decir de estos franceses, no? Que sí, bueno, que se les achaca mucho que no vienen de sala, solo vienen festis, ¿no? Pero bueno, Crystal Lake, que van a repetir, segundo año consecutivo, pero esta vez en vez de en la carpa en el escenario grande, eso tiene pinta de derrumbarse si tiene buen sonido. Kane Hill y por último Tragedy, que son los que he querido escoger. Los mallorquines Tragedy me parecen una de las mejores bandas que ha dado este país e injustamente relegadas a un segundo plano. Su manera de entender el thrash metal, haciéndolo fresco y vivaz, me apasiona. Y tras haberles visto en sala hace ya unos años y otra vez tocando en el Resu gracias al Band Context, pues ahora vuelven de nuevo, pues con todas las de la ley. Sin más historias, nos vamos a sumergir en The Secret Trial de su debut Catalepsy de 2013. Tema, por cierto, que es instrumental. No tengo nada en contra de Humberto, que lo flipan lo bien que lo que hace este muchacho al micro, pero me apetecía poner esa bajada de tema. Así que adiós, va. Presumiblemente en el Ritual Stage tendremos a Batushka, no sé si dice así, Batushka, sí. Power Trip. Creo que una polémica está que ha habido, sí, los Batushka de Hacendado, ¿no? Igual. Porque... no sabemos cómo ha terminado la cosa, sí. Cómo terminará. Yeah. Bueno, pues va el Batushka, sí, Batushka, ¿no? Power Trip, Leo Jiménez, Alter Age, Cause for Conflict, Meltdown y Los Tregos. De los que creo quedarme con Power Trip, una jovencísima banda que está dando mucho que hablar y que giraron hace poco por nuestras tierras. Su propuesta me gusta mucho y tengo muchísimas ganas de ver de qué son capaces en tierras gallegas. Así que nada, sin mucho más que añadir, os dejamos con el Firing Squad de su segundo lanzamiento Nightmare Logic de 2017 para poneros las pilas así de golpe. Los ricos Power Trip. Ya veo que aquí somos los dos fans. Sí, sí, yo desde luego con Power Trip hasta la muerte. Yo les vi en la gira con Venom Prison y Trivium. Oh, Venom Prison también estaban. Venom Prison, chaval, también estaban, sí, sí. A mí no me dijeron gran cosa, ¿eh? Aunque directo, ¿no? Con su último álbum Samsara ahora estoy un poco cambiando de opinión. Bueno, lo que vamos, que brutales Power Trip. El cantante me pareció totalmente genuino, parecía un tío que podría estar en una mecedora de Texas con una escopeta y un vaso de whisky, os lo digo en serio, un redneck total, sin ningún ninguna preocupación por su imagen ni nada así. Ningún filtro. Nada, ningún filtro ni ninguna parafernalia, parafernalia cero, pero eso sí, una ejecución perfecta. Thrash crossover a muerte, y eso es lo que os podéis esperar de Power Trip. Sí, pues tiene pinta de ser una buena aliada. A ver qué tal el sonido. Que, pero nada, pues eso, yo que no pude verlos en la gira, me hubiera molado, hostia. Pero es que me parece que caía mal, y además en Bilbao. Caía en Semana Santa, creo. Entonces, sí. Algo así me sonaba. O bueno, a ver si me desquito. Pero nada, ahora nos movemos a la carpa, donde suele haber mucho movimiento y la hierba dura un suspiro. Sitio ideal para disfrutar de bandas como, en este caso, The Addicts, Terror, Misconduct, Higher Power, Kitai, Mainland 10, 14 y Control de Plagas. Control de Plagas, perdón. Entre ellos me he quedado con dos. Primero vamos a empezar en casa con 14, formación que también tengo muchas ganas de ver, por su propuesta así diferente en todo este contexto y su personalidad. He querido elegir el tema Le Mal du Pais de su disco Agua, Naufragio, Equilibrio de 2016, así que ahí os va. Las luces de mi ciudad funden la distancia, todo lo dejo atrás. Yeah. otros que tengo una curiosidad enorme por ver, así como ya he comentado con Power Trip, es Higher Power, que si os dais cuenta es como Power Power, los dos, Trip, es como una mezcla de nombres, pero no tiene nada que ver. Tiene pinta de que la van a liar mucho si cuentan con un sonido decente. Digamos que son unos Suicidal Tendencies rejuvenecidos, pero bueno, a mí, pues eso, ya Suicidal, yo creo que ya, o sea, van a seguir girando y dando todo lo que tienen, pero es bueno que siga, que salgan propuestas que dignifiquen lo que ellos hicieron sin ser exactamente una copia, ¿no? Que es lo que comentamos. Así que nada, os dejamos con Can't Relate de su disco debut de 2017 llamado Soul Structure. ¿Te gustan estos nuevos, entre comillas, Suicidal Tendencies o Suicidal Tendencies en sí? Pues sí, suena muy bien, un poco lo que estabas diciendo, ¿no? Fuera de micro, que quizá la base sea algo más sucia, no tan limpia y tan depurada como los Suicidal Tendencies, pero vaya, desde luego tienen un aire muy acusado. La voz, sobre todo, ¿no? Que es lo que hablábamos, es que es la marca de Mike Muir, o sea, es sí, es que así. Es difícil salir de ahí por eso, pero está genial que sigan saliendo bandas del estilo. Yo creo que es un estilo que hace falta, que siempre está ahí y siempre va a tener amantes. Entonces me parece importante que no se queden las viejas glorias de siempre, por mucho que a mí me flipen Suicidal Tendencies y que ojalá sigan muchos años, pero tienen que seguir saliendo bandas de ese tipo. Pues sí, tiene que haber regeneración, que aunque bueno, ya sabemos cómo va la cosa, y a ver cuando dejen de estar los Metallica, Iron Maiden de turno, qué va a haber, ¿no? O sea, para nosotros, como no nos importa en el sentido de que nos da igual lo grande y lo pequeño, ¿no?, de las bandas, pero viéndolo en perspectiva, a ver qué nos depara el futuro. Bueno, y para cerrar ya este jueves, nos vamos al Desert Stage, donde estarán Brand York, Tundra, Crow, K Cabo Verde, Bones of Minerva, Electric Monolith, Voltaya y Cabeza de Caballo. Si hay suerte y los solapes acompañan, tengo dos caramelos que no me quiero perder por nada del mundo. El primero ya ha sonado en el programa y son las chicas de Bones of Minerva. Al igual que el año pasado me lo pasé increíble con Agorafobia, pues este año tiene pinta de que Bones of Minerva me van a encandilar. Así que nada, os dejamos con Eri Octopus de su disco Blue Mountains de 2017. Listen to me, re-octopus. Bueno, ¿conocías a Bonsoft Minerva? Conocía. En otro programa los hiciste sonar también. Bueno, y aparte de eso, sí que los conocía, ¿eh? No es un grupo que me haya metido muy a fondo en ellos y demás, pero sí que los conocía y desde luego tienen calidad para dar y tomar. Sí, sí. En este tema en concreto, esas voces así como que te llevan, me parece increíble cómo lo consiguen. Pues nada, a ver si hay suerte. Otros que también tengo apuntados son Cabo Verde, un nuevo proyecto con Juan Blas, que estuvo, en Nothing, en Minor Empires y en The Big Bench al frente, con lo que podéis intuir un poco cómo puede sonar esto. Son este tipo de bandas, así más íntimas, tan especiales, que a mí me flipa ver en el Resu, porque normalmente pues no puedo verlas cerca de casa y porque las oportunidades no son tantas. Así que por ello, pues en el Resu intento exprimir hasta lo que da el cartel, porque hay joyas por todas partes. Así que bueno, os dejamos con Lectura Obligada para conciliar el sueño, de su debut de 2018, la peor versión de nosotros mismos. Hace mucho que te debo una canción. Adivina qué ha cambiado, créetelo. Si alguna vez dudaste, por favor, entiende que no es fácil comprender. Escúchala una y otra vez. En el fondo encontrarás el perdón. Sin duda hay algo que solucionar. Si me pides que lo olvide, volverá. Amanece tan despacio en el salón. La rutina se interpuso entre los dos. Si crees que soy aquello que mostré una vez, me arrepiento de mis actos. Una y otra vez. Bueno, un temita suave también viene bien, ¿no? Para relajar. Esto de Cabo Verde nos ha ayudado a relajar un poco la energía. Sí, yo me he quedado un poco demasiado relajado. Sí, pero... bueno, tampoco tanto, creo yo. Sí. Más reflexiva, ¿no? Sí, es un temita que aporta variedad, la verdad. Yo solamente les conocía de nombre. Pensaba que es nada más escrimo, ¿eh? Fíjate, más... Sí, tenía pinta, pero claro, igual de dónde vienen, ¿no? Bueno, claro, puede ser, ¿eh? No me ha disgustado el tema, pero sí que es verdad que es... Me parece un estilo para escucharlo más en la intimidad, en casa y demás. Sí, pero en este caso, en el escenario en el que va a tocar, el Desert Stage, es perfecto. O sea, luego ya ver en qué horario, ¿no? Pero claro, es perfecto. Es como... Ese escenario es perfecto para estas propuestas. Pues con eso cerramos ya el jueves y nos metemos de lleno en el viernes. Después de la tralla del día anterior, el viernes viene uno de los platos fuertes para una servidora. Mi yo puber y hormonal de 17 años está ansiosa de que Slipknot llegue al escenario y lo reviente. Pero mientras tanto, pues hay mucho camino por recorrer. Primero, después de haber conseguido dormir unas orillas, quizás, marcharemos a por un café revitalizante, para algunos, y en mi caso algo más clásico infantil, pero igual de efectivo. Descansaremos un poco las piernas y marcharemos al recinto, donde nos agenciaremos alguno de esos bowls de arroz con verduras que tan satisfecho me dejan. Y a buen seguro que la primera banda que toque del band contest será mi primera víctima. El viernes en el escenario principal hay mucha tela que cortar. A los citados Slipknot se unirán Arch Enemy, Trivium, While She Sleeps, Brothers Till We Die. Tengo muchas ganas de verlos en escenario grande. Y Misiva. En cuanto al ritual, pues tendremos a Cradle of Filth, Avatar, Wormed, Serrabullo, no sé cómo se dice, Children, Catexia y Megara. En la carpa, en el Chaos Stage, contaremos con Millen Calling, Converge, Venom Prison, Built Syndrome, Mute, The Black Panties Party, Just y Abidal Dollars. Y he querido coger la vertiente más extrema en el primer lugar, con Venom Prison, porque me flipa la voz infernal que tiene Larissa, o sea, sinceramente. Su propuesta de momento se me indigesta para escuchar un álbum al completo suyo, pero en directo creo que es obligado porque no dudo que me encantará. Acaban de sacar un disco recientemente, Samsara, y que hemos comentado por aquí antes, y os dejamos con una salvajada llamada Asura's Realm, el sexto tema de su disco. Así que bueno, ahí os va. Otra banda del Ritual, esta más alternativa quizás, son los franceses Birds in Row, quienes conocí por las redes de pura casualidad, como casi siempre. Y su emotividad desgarrada pues me atrapó. Así que poco más que decir de esta banda, vamos con un tema de su último disco que se titula Remember Us Better Than We Are. Y por qué no decirlo, gracias de corazón a bandas como Viva Belgrado o Bonflower por meterme en este tipo de sonoridades tan apasionantes, porque yo creo que si no hubiese sido por ellos, a estos franceses no les hubiera hecho ni caso. Let's go. Bueno, después de dejarnos aquí las entrañas, para terminar el viernes nos vamos al Desert Stage, donde estarán Radio Moscú, The Ocean, The Black Wizards, Wet Cactus, Santo Rostro, Neila, Moura y Dagla. Y bueno, de todos ellos me quiero quedar con The Ocean, por ser una de esas bandas nuevas del metal progresivo que quiero meterme de lleno porque solo digo maravillas de ellos. Bueno, no me imagino mejor sitio que el Desert para poder disfrutar de su propuesta. Seguramente será de noche, imagino. Así que bueno, como no conozco nada de ellos, he querido coger un tema al azar, de los así que parece que son más escuchados en las plataformas de streaming. Así que ahí va, a ver, ¿cómo lo decimos esto? Va hacia el Pelagic 2, The Wish in Ruins. Gracias. De su álbum Pelagial. ¿Es Pelagial o...? Yo diría que es Pelagial. Pelagial, pero de sí. 2013. Así que vamos con él. Bueno, pues aquí hemos viajado a los océanos o algo así. Intenso. Parece ser que tienes más conocimiento al respecto, o sea, puedes iluminarnos un poco sobre este grupo. ¿Qué nos podemos esperar? Pues sí, yo les pude ver en directo, concretamente en la gira del Pelagial, al que pertenece este tema que acabamos de escuchar, en el mismo Resu. 2013-2014, la verdad es que no recuerdo, ¿eh? Lo que sí recuerdo es que les vimos en la carpa. Es un grupo denso, es un grupo que no es nada fácil adentrarse, pero tienen algo especial. O sea, hay muchísimas bandas de este estilo, ¿no? Post-metal, diríamos. Durante unos años se puso mucho de moda, pero para mí The Ocean tienen algo. También me llama mucho el tema de que clasifiquen a sus discos por etapas geológicas de la Tierra, ¿no? Ah, ¿sí? Como sí. Hasta este Pelagial, que este Pelagial lo que clasifica según sus canciones es de las capas del el océano. Entonces va desde la primera capa del océano hasta la última capa y va enlazándolo en las canciones. Pues hemos escuchado la segunda capa, por cierto. Uh-huh, eso es. La última capa es Adal, me parece. Curiosamente, como el anterior disco de los catalanes Stained Blood, que era ahí como el tema del fondo del mar y demás, ¿no? Del fondo del océano. El Precambrian, ¿no? Que, como su nombre dice, pues viene un poco hablando de, o sea, todo el tema del precámbrico, que era cuando la Tierra estaba en continuo movimiento, era una bola de lava y había, pues no había más que volcanes, movimientos tectónicos, muy así. El disco intenta un poco reflejar eso, ¿no? Bueno, me parece eso un grupo muy original por su planteamiento y demás, y que intenta trasladar a la música lo que conceptualmente reflejan sus discos. Pero es que luego, aparte, en directo, que al final, bueno, es muy importante, son unos musicazos, clavan los temas, tienen temas que tienen muchísimo sentimiento, y no sé, yo recomiendo a todo el que pueda que vaya. Justo estábamos ahora discutiendo de que hay una gira magnífica que va a pasar por el Atabal de Biarritz con Leprous y The Ocean en los próximos meses. No sé deciros fecha exacta, pero os podéis informar. Así que el que no pueda ir al Resu por lo que sea, si tiene ganas de ver a esta banda, que mire esas fechas. Pues habrá que verlo. El Desert Stage, que es donde van a estar, pues tiene esa magia, ¿no? De bandas más íntimas, pero, o sea, The Ocean es una banda íntima, ¿no? Pero que te rompe la cara también, pero ¿no? Eso es eso, sí, es una mezcla potente, interesante. Pues nada, veremos a ver qué tal, a ver cómo sienta la cosa. Y nada, pues llegamos ya al sábado. Yo creo que ya estaré, no sé si seré persona, mis fuerzas estarán en ningún sitio y, o sea, tendré esa sensación de, Dios mío, no puedo más con mi vida, pero quiero seguir aquí continuamente. ¿Quién toca? ¿No? Pero bueno, cuerpo molido, ganas, pero las ganas intactas. En el escenario principal estarán nada más y nada menos que King Diamond, Within Temptation, Lamb of God, Testament, Alien Weaponry. Y Celtiberian. Buena mierda, sí. Sí. Bueno, es que vaya escenario principal, la verdad. Uh-huh. En el Ritual tendremos a Crisis, supuestamente Misery Index en este momento, no se sabe, claro, ¿no? No está claro. Valdemar, Straight Back, Talesian y Perpetual Night. En la carpa habrá Cera de la Buena Raudales con Berricharrak, Nasty, Brutality Will Prevail, Eraso, Close to the Sky, Morgan, que no Morgan, uh-huh, un saludo, y Les Fortune Songs. Aquí tengo mucho que quiero rascar, pero como siempre, pues a ver si los solapes son benevolentes con mis elecciones. En primer lugar, quiero ver de nuevo en el mismo lugar donde los vi, por cierto, por primera vez, a los alemanes Nasty. Así que bueno, sin mucho más que deciros, os dejo con este Shoka que os va a dar en toda la cara sin compasión. Shut up! Esta línea de guitarra, de verdad. Hombre, pues sí, y los Nasty también. Bueno, esto ha sido Nasty, chicos y chicas. Denso, potente, indigesto, quién sabe. A mí me gusta, para directo. Va a haber hostias como panes, quieras o no. Yo intentaré estar en una zona a resguardo. Pero bueno, a ver qué tal, a ver si no es una bola de Sony. Y nada, bueno, pues otros que tengo muchas ganas de catar en directo son los jovencísimos Close to the Sky, ya que su álbum debut me encantó y que mejor que verlos en Viveiro, ya que dudo, la verdad, que se me pudiese presentar una cosa mejor. Me alegra ver que tras ya 3 años del disco siguen dando guerra, así que espero que sea por mucho tiempo más. Así que nada, os dejamos con A Fitting Existence, un tema totalmente opuesto a lo que acabamos de escuchar con Nasty. Welcome to our new age of control of the masses. Only lay back and wait until we get you to your own. Bueno, pues tras este pepinaco, de verdad, Close to the Sky, gracias. A ver, que me lío. Pues concluimos este repaso en el Desert Stage, donde estarán Cult of Luna, Color AC, Ace, Trouble Horse, Cobra, Atavismo, Miss Lava, Siberia y Cordura. Bueno, he destacado los primeros. Sí, pero el Desert, si te mola todas estas cosas, estas mezclas. De todo lo que, vamos, igual ese día, mi día y escenario favorito. Y es que la verdad no. Ya no conozco. Del Desert es de donde más cogeo, quizás. Pues quien no conozca Atavismo, que se haga un favor y vaya a verlos, que son una auténtica bandaza. Lo tendré en cuenta. Bueno, pues en este escenario, uno de los primeros que he querido destacar ha sido Cult of Luna. Porque pues, también es una banda que oigo constantemente y pues tiene pinta de ser tan especial o más como el año pasado con God is an Astronaut, por ejemplo. Al igual que con The Ocean, que hemos comentado antes, pues como no conozco nada de ellos, pues he cogido así al azar un tema y he elegido uno que se llama Leave Me Here. Así que no me matéis si no es de sus mejores, si es no sé qué, no sé cuántos, porque yo no tengo ni idea. Así que he cogido lo primero y esto es lo que ha salido. Así que os dejamos con Leave Me Here. Bueno, intenso viaje con Cult of Luna, un tema de 7 minutos largos. Ya sabéis que nos gusta meter de vez en cuando temas así. Bueno, es que no somos... ¿Cómo decirlo? No nos gusta decir, es que tema no, porque es largo. No sé, si nos gusta, pues lo metemos. En este caso, yo no puedo opinar porque ha sido elegido al azar, ¿no? Pero sí que reconozco que es un viaje importante. Hay que decir que para Cult of Luna son 7 minutos cortos, ¿eh? Sí, tienen temas más largos, que es un ¿no? grupo que el tiene doble, temas muy largos. Pero de todas maneras, Cult of Luna, mira, da igual exactamente qué tema hayas elegido, de qué disco, lo que sea, porque son pura calidad. Son pura calidad y además te envidio mucho, te lo digo aquí ahora, porque es un grupo muy, muy, muy, muy, muy difícil de ver por aquí, en general en todas partes, porque dan conciertos muy selectos. Y que yo creo que el Resu habrá tenido que tirar de visa, pero bien, para tenerlos en este festival, en serio lo digo. Sí, yo creo que será uno de los del Desert Stage, de los más caros que tenga. El más caro, con, muy probablemente. No sé, de Ocean quizás, no sé cuál más. Yo creo que pero... ni comparación, muchísimo más. No, hombre, más claro, caros. ¿No? Es como el cabeza de cartel quizás. Sí, de... entonces los que vayáis a ir al Resu, si os gusta el post-metal, os gusta también un poco la movida industrial y demás, no os lo perdáis, porque bueno, es un grupo clave y que quién sabe cuándo será la siguiente oportunidad de verles o si la habrá. O sea que vamos, a mí me parece uno de los imperdibles de todo el festival. A mí lo que me da pena es no conocerlos y ya ir con esa, ¿sabes? Porque es diferente ir conocerlos directamente allí que luego ir tú con ya la experiencia previa, ¿no? Es diferente. Bueno, pero tienes tiempo todavía. Sí, bro. Para... Bueno, estamos ya... Esta semana me voy. O sea, esta semana me voy. No puedo. Pero... Que, pero te quedan... Necesito... ¿Te quedan cuánto? 2 días. Te quedan 2 días para poder estudiarte la discografía. Yo creo que si no duermes y no comes... Hostia, claro, es que con temas de 20 minutos, pues bastante que en su día me empapé la de Dream Theater, no puedo hacerlo. Pero ya comerás y dormirás en el festín, ¿no? Te los puedes estudiar en estos 2 días que te quedan, yo creo, y ya está. Pues y luego van a tocar, ¿qué? ¿Dos temas? Dos temas van a pues tocar. Pues averigua qué temas van a tocar y a ver... No me gusta estudiarme lo que van a tocar. No te gustan los spoilers, pero... somos no, diferentes. No, porque entonces no hay sorpresa. Bueno, en este caso va a ser todo sorpresa. Yo es que me spoileo todo. Pues yo no puedo. Yo digo, a ver qué me tocáis. Y luego pues me quejo, digo, van a tocar no sé qué. Pero si no, ya sé lo que van a tocar. Y digo, ay, van a tocar no sé cuántos. Ya, lo que pasa es que yo me quejo antes porque veo el spoiler y luego en el concierto me quejo. No me exime quejarme, me quejo en todo. Vamos, me quejo a todas horas y ya está. Pero entiendo tu postura, ¿eh? Bueno, pues nada, pues ya vamos a terminar este amplio viaje con otra banda que son Siberia. Seguramente será un soplo de aire fresco entre tanto sonido extremo y acelerado, ya que estos barceloneses practican un post-rock del que ya hemos hablado en programas anteriores, como con bandas como Tundra o Boira. Y bueno, pues nada, os dejamos con Iraed de su disco 2015 Resilience. Y... Bueno, pues con esto concluimos este repaso del Resu 2019. Recordamos entre el 3 y 6 de julio en Viveiro, donde nos asaremos de calor y por la noche agradeceremos que refresque para poder dormir en nuestras tiendas. En tiendas VIP. Bueno, ¿qué te ha parecido la selección? ¿Te han gustado los temas? Muy bien, muy variadita, la verdad, representativa de lo que es un festival como el Resurrection Fest, ¿no? Okay. En el que vais a poder ver de todo. Yo, me dais envidia, este año no voy a poder ir, estaré en el Download, pero es que ya sabes que soy como mucho más mainstream, entonces pues voy al Valero. Bueno. Pero espero volver algún año, ¿eh? Lo que pasa es que el último año nos cayó escombro y nos asustamos un poco aquella lluvia y ya... El año que llovió fue brutal, sí. Sí, luego también, que claro, Galicia pilla más a desmano, es un viaje menos cómodo, pero desde luego que es el festival de referencia del país. Si te gustan los sonidos duros, desde luego. ¿Qué te gustaría ver a ti del cartel? Pues mira, viéndolo aquí, que lo tenemos delante en la pantalla, Slipknot, pero ya lo voy a ver en el Download, la verdad que tengo muchas ganas porque no lo he visto nunca. Nada más, King Diamond no me lo respeto enormemente, pero nada, no es mi tipo de banda. Parkway Drive, me gustaría verlos otra vez porque los vi el año pasado en el Download y te puedo asegurar que fue espectacular. O sí, sea, creo que fue bastante potente, ¿no? Te puede gustar o no el metalcore así que practican, te puede parecer más o menos plano, pero me pareció el bolo que dieron, o sea, brutal, energía al 112% toda la hora que dieron. Uh-huh. Me gustaría ver a Within Temptation porque ya los he visto, pero joder, tiene que estar guay con el montaje más grande que están llevando en esta gira. Me gustaría verlos. Me veo primera vez, a ver, Me veo con verlos una vez ya me sirve. Porque sí. Es complicado. Lamb of God, digo, gira, pues para mí siempre son un seguro de vida. No puedo ser objetivo con ninguno de los dos, ¿no? Sobre todo con Gojira, que es es uno de los grupos que de mi vida, yo diría. Crystal Lake, me gustaría ver. ¿De nombres menos que estén en grande? Sí. ¿Casi nombres pequeños? Sí, pues mira, Batuska estaría guay. Lo que pasa es que con toda la incertidumbre de si vienen o no con la formación original o no, el disco me encantó, ¿eh? El disco me pareció de las cosas más originales del Black de los últimos años. Pero como no se sabe si vienen, pues no lo sé. Power Trip estaría guay, pero bueno, ya los he visto, ya te he dicho. Altar Age me parecen unos cracks y me encantaría verles y la puesta en escena que tienen, ¿no? O sea, es uno de los grupos más cabreados del mundo, yo creo. Luego, enhorabuena también a Meltdown, que han sacado un disco ahora cortito que me ha gustado mucho porque es metalcore, pero tiene partes así que lo diferencian bastante y que me ha gustado bastante, la verdad. Luego, me gustaría ver a Terror porque por increíble que parezca yo, nunca he visto a Terror y mira que han tocado por aquí, ¿eh? Sí, pero tampoco te creas tú que es tan fácil, ¿eh? Ya, bueno, no sé. O sea, parece que está, pero... Pero me gustaría. Luego, no me gustaría ver a Millen Collin, lo siento mucho porque yo soy un gran fan de Millen Collin, pero los vi en un resu y eso fue el puto sopor. Pero igual fueron las horas también, eso sí, o que ellos siempre son igual, porque te quiero... O sea, no lo sé, pero quiero decir que normalmente ves malas críticas en el sentido de que no son capaces de replicar en directo lo que la alegría, ¿no?, y la frescura que tienen en estudio. Y el Desert, por ejemplo, bueno, el Desert ya me has dicho que... Del Desert, hombre, ¿no? Es que yo soy muy afín, ¿no? Sí. Pero ya que me preguntas, pues sí, te voy a preguntar. O sea, te voy a responder, perdón. Pregúntame algo. Tundra ya los he visto, siempre son geniales para ver en directo. Brand Bjork me gustaría mucho, pues porque como gran fan que soy de Caius y de Fu Manchu, ver a una... Simplemente por ver a una leyenda, pero creo que aparte en solitario ha hecho él muy buenos trabajos, de verdad. Atavismo, lo que he dicho antes. Yo les pude ver en directo en el Inferno. Atavismo es un grupazo. Os recomiendo su último Valde Infierno, que yo me lo pillé en vinilo. Que me parece... O sea, es un EP, pero a mí eso me parece una absoluta maravilla. De verdad, hay que prestar atención al sur del estado y lo que está saliendo por ahí. Voltaya, muy buenos también, de verdad os lo recomiendo. Por aquí se prodigan, por el norte se prodigan bastante. No sé si están. Sí, antes llega a tocar por País Vasco y Navarra en choznas y circuitos de por aquí. No sé si tanto por allá, pero son un muy buen grupo, de verdad. Bueno, de Ocean ya hemos hablado, ¿no? No hace falta decir nada más. Cult of Luna. Cobra tiene un directazo que flipas. O sea, Cobra es un seguro de vida si quieres ver una banda real y potente en directo. No, es que no voy a poder ir a comer. ¿Cómo vas? No vas a poder ir a comer, no. Porque ya lo último que digo es que, como recomendación personal, Cordura, que son una banda muy, muy, muy chiquitita, vasca, que son, la verdad, que un grupo que lleva muchos años trabajándoselo disco a disco, de verdad. Es un rollo más, más emo, post-hardcore, sí. Es que son muy personales, porque musicalmente se podría decir que son más post-hardcore, pero la voz es melódica, es bastante más emo. Yo conocí porque el guitarrista estaba metido en, bueno, en un foro que yo andaba hace años, ¿no? Pero que llevan un montón de años pateándose ocupas, gasteches, antros e inframundos. Y de verdad que son una banda muy a tener en cuenta, y yo me alegro muchísimo por ellos, porque hayan tenido por fin la oportunidad de tocar en el Resu, aunque estén ahí en letra muy pequeñita. Sí, pero luego eso de los horarios, bueno, por eso no, yo estoy diciendo a título personal, a quien esté escuchando, si le gusta ir pronto, si quiere ver una propuesta de calidad y demás, que vaya a ver a Cordura, que no se arrepentirá. Pues tiene buena pinta, me has dejado con las ganas. Bueno, al final ya sabes que yo me cojo todo el horario y voy a todo. O sea, hasta que ya mi cuerpo dice, tienes que comer, tienes que ir al baño, por favor, claro. Hazme caso. Si no, estaría viendo todo el cartel. Ah, y luego, pero antes de acabar, esto ya es muy personal, pero porque quiero hacer una reivindicación, de verdad, por favor, no olvidéis que en el Chaos Stage toca Eraso. Toca Eraso, que es una de las bandas más infravaloradas de Euskal Herria. O sea, marcó una época, llegaron a tocar con Korn. O sea, fue una banda que empezó en el nu metal, se metió mucho en el metal alternativo, y es una banda que sigue a día de hoy, y he visto fotos desoladoras de ellos tocando para 7 personas. De verdad, de verdad. Y les he estado viendo con 10, 15 personas más, y es una bandaza veterana que, de verdad, que los había metido en el Resu, para mí fue una sorpresa brutal, porque no me lo esperaba para nada. Y me parece que un reconocimiento a toda su carrera. O sea, que de verdad, que si no tenéis nada en ese momento que sea imprescindible para vosotros, yo os recomiendo ir a ver a Eraso. Pues ahí queda todo. Yo creo que hemos recomendado que vayan a ver todo el cartel. Sí, básicamente. Que es lo que tienen que hacer, que os veáis. Me suele pasar, todo el cartel. Me suele pasar. No, de verdad, hay propuestas para todo, y hay que aprovechar. Que luego llegará el momento en el que ya no puedas hacerlo. En plan, decir, guau, quiero ver todo esto, pero mi cuerpo no puede. Pues hay que aprovechar hasta que el cuerpo pueda. Bueno, pues hasta aquí llega este espléndido viaje, con muchos comentarios por el camino. Al final, de verdad, mira cómo están las neuronas. Que al final te has animado ahí a contarnos más. Sí, del cartel, me he explayado un poquito, igual no ha dado tiempo a ir al baño, lo que sea, abrir una birrilla. La gente estaba ahí con la libreta apuntando. Claro. ¿Te parecerá? Bueno, pues nada, chicos y chicas, muchas gracias por estar ahí un programa más. Esperamos, como siempre, que si no conocéis alguna banda y os ha pegado la curiosidad, que investiguéis. Si podéis, pues vais también, ir a vivirlo una vez en la vida, como el Baque, pues ir una vez. Y si queréis, pues nada, nos escuchamos en el siguiente. Y recordad, como decían los grandes Canon, nunca permitas que la música que escuchas la tachen de ruido. Chao.